Capítulo 111. Bakhemut e Ikeni comparecen ante el faraón, que espera sentado en su trono. ¿Nos mandó llamar, soberano? Es verdad. Tengo una misión importante para ustedes. Solo debe dar la orden, señor de las dos coronas. Entrecruza el cetro y bastón de mando para emitir sentencia. A partir de ahora, los egipcios no le darán más paja al pueblo hebreo para la fabricación de ladrillos como antes. Los esclavos recolectarán su propia paja y deberán mantener la misma cuota de fabricación diaria. Si tienen tiempo de pensar en ir al desierto para adorar al Dios sin rostro, es porque están ociosos. Ocupados no darán oídos a palabras mentirosas. ¿Me entendieron? Perfectamente. Las órdenes del rey fueron muy claras. Ahora vayan y comuniquen mi decisión. Hagan cumplir las órdenes del Horus vivo. Los oficiales hacen una reverencia y abandonan la sala de audiencias. Genutmire entra en el dormitorio de la reina. Secretary, por favor, tú tienes que ayudarme. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan angustiada? Moisés le hizo una petición al rey y Ramsés reaccionó muy mal. Temo que las cosas entre ellos lleguen a un punto muy peligroso. ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pidió Moisés? Él quiere que Ramsés deje ir a los esclavos al desierto a hacer sacrificios para el Dios de los hebreos. Le pidió que dejaran de trabajar 3 días. ¿Sacrificios? Nunca permitimos que esa gente hiciera tal cosa en Egipto. Pero es importante para ellos. Es como ellos demuestran su relación con Dios, como reafirman su fe. Disculpa, Genutmire, pero creo que Moisés ha ido demasiado lejos. No podemos permitir que prácticas religiosas interfieran con el trabajo de los esclavos. No creo que 3 días libres hagan caer al reino. Por favor, Nefertari. ¿No entiendes las consecuencias de esto? Yo estaba tan feliz por tener a mi hijo de vuelta. Si Ramsés y él comienzan un conflicto, ¿qué va a suceder? Moisés no pidió demasiado, solamente 3 días. El rey siempre te escucha, siente adoración por ti. Si hablas con él, si lo convences de que es un gesto bueno, un acto de bondad del soberano hacia los hebreos, estoy segura de que ellos terminarán entendiéndose. Muy bien, tienes razón. Ellos siempre fueron tan amigos, ¿por qué tendrían que pelear ahora, no es verdad? No te preocupes, yo voy a hablar con mi marido. Yo sabía que podía contar contigo. Leila visita a Gaiji. Por los dioses, ¿Moisés y el rey pelearon? Cuando le serví el vino, todo estaba bien. Parecían ser los mismos amigos de siempre. El rey se molestó mucho cuando Moisés le pidió que dejara a los hebreos salir por 3 días para demostrar su fe en el desierto. ¿Desierto? ¿No pueden hacer eso en Egipto? Los egipcios no entienden nuestras tradiciones. Si mi pueblo realiza sacrificios en la ciudad, sería malinterpretado. Podría llegar a ser severamente castigado. Sí, él claro. Amasa harina con las manos. ¿Quieres decir que el soberano no cedió por ningún motivo? No. No creo prudente que Moisés llegue provocando al soberano de esta manera. No lo estás entendiendo, Gaiji. Creo que él lo va a provocar aún más. Moisés volvió con un objetivo muy fuerte y creo que no se dejará intimidar por el rey. ¿Qué objetivo? No sé con exactitud qué pueda hacer, pero creo que las cosas van a empezar a cambiar. El cocinero se inquieta. Va a ser hora, Amón, en el santuario. Dale aliento y sabiduría a Ramsés. Horus vivo en la tierra. Gran Mut, feroz y maternal. No dejes que las mentes de la reina y el rey se alejen de ti. Llénalos con tu fuerza y tu amor. Khonsu, permite que el reino de Egipto permanezca en paz. Aleja de nosotros todas las enfermedades, todas las plagas, todas las discordias entre los pueblos. Y que todo esté bien. Ramsés medita pensativo en el pasado, sosteniendo entre sus dedos el anillo que Moisés le devolvió. Nefertari llega a la sala de audiencias y se dirige a la base del estrado. Supe que Moisés estuvo aquí. Sí, pero ya se fue. ¿Y el mal humor del rey tiene que ver con su visita? Intenté todo para que Moisés se quedara en palacio, Nefertari. Apelé a nuestro pasado en la batalla, a nuestra amistad. Le hice ofertas que ningún ser humano en la faz de la tierra con poco juicio rechazaría. Pero no sirvió de nada. Él no solo se negó a quedarse en palacio, sino que insiste en hablar en nombre de los esclavos y hacer exigencias en nombre del dios de los hebreos. ¿Qué tipo de exigencias? Me hizo la petición absurda de que libera a los esclavos por 3 días para que vayan al desierto a adorar al dios invisible. Tira la joya al suelo. ¿Parar todas las obras del reino por 3 días? Eso no tiene el menor sentido. Y encima para rendirle culto a un dios cuando eres tú el que les da todo. ¿Entonces me das la razón? Claro. Entiendo perfectamente tu decepción. Moisés no está siendo correcto contigo. Justo con quien le ayudó a huir de su sentencia de muerte. Él te debe su propia vida y no está sabiendo retribuirlo a la altura. ¡Exacto! Nunca esperé que actuara de esa forma conmigo. Confieso que estoy sorprendida. Pero temía que esto sucediera. Moisés continúa con la misma forma de pensar que cuando se fue de aquí. Contra nosotros y en favor de los hebreos. ¿Y puedo saber cuál fue la decisión del rey? Ordené un castigo que ellos jamás olvidarán. Tendrán que trabajar aún más. Quiero ver si después de esto quieren clamar a su dios. Hiciste muy bien. No puedes doblegarte ante una exigencia tan descabellada. Al contrario, debes preservar el orden cósmico y mostrar quién es el más poderoso de todos los dioses de la Tierra. Las palabras de la reina acrecentan su vanidad. En la fábrica de bloques, los esclavos laboran en varios grupos separados. Unos extraen tierra que humedecen con agua. Otros llenan cestos con paja para mezclar con lodo. Llega Bakenmut con unos guardias. ¿Qué tal? Vine por orden del rey a dar un aviso. El capataz le indica el camino con un gesto de mano y el comandante se dirige a los obreros. ¡Atención! Todos pausan su tarea para escuchar el mensaje. A partir de mañana, ustedes ya no recibirán más paja para la fabricación de ladrillos. Tendrán que ir a buscarla. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No recibir paja? ¿Buscarla? Y deberán producir la misma cantidad de ladrillos. ¿Qué está diciendo? No, eso es imposible. Fue absurdo. ¿Cómo? Encima de todo, tenemos que mantener la producción. No podemos. Es imposible. ¿A qué hora vamos a descansar? ¿Nos quieren matar? ¡Silencio! Así fue determinado por Horus vivo y así será. ¿Qué dijo? Eso es una locura, no es posible. Jochabed y Miriam. Hiciste bien en no hablar con Judith sobre tus hermanos. En casa. Ella me agrada mucho, pero es su esposa de Apuki. Tejen. Ella puede contarle algo más a su marido. Pobre Judith. Cestos. Veo que le gustaría acercarse a nosotros, pero no puede. Me dijo que cuando su hija esté totalmente recuperada, vendrá a hacerte una visita. Y yo espero que Oseías logre controlarse ahora que Ana volvió. Es mejor no jugar con Apuki. Sí. Entra Moisés con Aarón. ¡Hijos! Shalom, Alejem. ¿Cómo les fue en el palacio? ¿Pudieron hablar con Ramsés? ¿Cuál fue su reacción? Calma, van a marear a Moisés con tantas preguntas. Ay, disculpa, pero es que... las cosas no salieron bien. Todo sucedió como Dios lo previó, Miriam. El faraón no aceptó la solicitud de Moisés. El embate entre el Dios de Israel... y el rey de Egipto comenzó. La sentencia atemoriza a los presentes. Ramsés fue inamovible. Y eso que solo le pedimos liberar a nuestro pueblo y 3 días para realizar un culto en el desierto. Imaginen cuando sepa que el propósito del Señor es la libertad de todos los hebreos. Dios ya te había advertido sobre esto, ¿no, hijo? Sí, pero... yo alimentaba la esperanza de que Ramsés fuera razonable y así poder evitar lo peor. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora es mejor esperar el movimiento del faraón. Seguramente reaccionará. ¿No sería prudente que reuniéramos al pueblo para contarle lo que pasó en el palacio? Aarón tiene razón. Es mejor que el pueblo esté advertido y que no sea sorprendido ante una probable reacción del faraón. Muy bien. Haremos eso. Hablaremos con el pueblo cuando regresen de las obras. Al mismo tiempo, los trabajadores conversan indignados. ¡Y ahora paren con todo este alboroto! Cada cual continúa con su quehacer. Abuki y Jairo felicitan al militar. Me gustó la noticia. No más holgazanería. Vigílenlos bien. Sí, señor. Los soldados se marchan, pero Datán y Kore se aproximan al encargado. Señor, no podemos buscar la paja, hacer ladrillos y mantener la misma producción. ¿Qué sucede? ¿No harás nada? ¿Qué quieres? ¿Que discuta una orden del rey? Vayan al palacio y quéjense. Ambos hombres se retiran desalentados. Abirán sale al paso. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Si encuentras la respuesta, me avisas. Ahora. Estamos todos perdidos. Esto fue lo que Moisés consiguió en el palacio. Los hebreos apuran la faena. Besalel con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. No conozco muy bien cómo se fabrican los ladrillos, pero tener que buscar nuestra propia paja no va a empeorar la situación. ¿Puedes respirar profundamente y hablar también? Pues va a ser lo mismo. Imposible. Es el resultado de la visita de papá y el tío Moisés al palacio. Seguramente. ¡Atención! Pueden irse por hoy. Duerman mucho y aliméntense bien. ¿Su vida les parecía difícil? Pues a partir de mañana sabrán lo que es dificultad. Los operarios regresan a sus hogares muy preocupados. Eliseba espera nerviosa e Inés termina de hacer unos bollos de pan. ¿Crees que vayan a tardar tanto como la última vez que Moisés estuvo en el palacio? Creo que esta vez será diferente, suegra. Entra a Aarón. Shalom Aleichem. Shalom. Se levantan. Aarón. La esposa lo saluda con un beso. Dime, ¿cómo les fue? ¿El faraón lo recibió esta vez? Moisés dijo que no entraría sin mí. ¿Entonces estuvo en el palacio? Y ante el rey. Confieso que nunca vi tanta opulencia. Y eso que trabajé en la tumba del rey Seti y en el templo. Pero por dentro es todavía más impresionante y grandioso. Todo lo que nos falta ya le sobra. ¿Pero te trataron bien allí? Con frialdad. Pero después encontré a Ur y a Leila y me presentaron a la princesa Genunmire. ¿De verdad? ¿Y cómo reaccionó la princesa al saber que eres hermano de Moisés? Sorprendida, feliz. Ella sí me trató muy bien. Mandó saludos a mi madre. Parece que la princesa tiene un buen corazón. Sí. ¿Y lograron pedirle al faraón que nos deje partir al desierto? Lo hicimos, pero no le gustó nada. Intentó todo para convencer a mi hermano de retomar su vida en el palacio y olvidarse de nosotros. Pero Moisés no cedió. El rey debe haberse puesto furioso. Mucho. Como un niño que no ha oído un no en la vida. ¿Pero intentó algo en contra de ustedes? No a un no, pero lo va a intentar. No tengo la menor duda de eso. La princesa Genutmire. No sé qué es lo que pretende Moisés exactamente. Con Ur. Pero una cosa está clara. Él volvió con la intención de enfrentar a Ramsés. En su dormitorio. Aarón dijo que vinieron en nombre del Dios de Israel. Los hebreos se alejaron de sus creencias. El pedido de Moisés para hacer sacrificios es solo un gesto para que vuelvan a acercarse a Dios. ¿Y si el rey les concede lo que piden? ¿Qué son 3 días de trabajo? Tú sabes lo mucho que Ramsés desprecia a los esclavos. Tengo tanto miedo de que esto se convierta en un berrinche y que reaccione con más violencia. ¿Crees que la reina pueda interceder? ¿Calmarlo? Espero que sí. Por lo menos Nefertari prometió que lo intentaría. Como quisiera que Moisés hubiera regresado en paz y que todo estuviera bien. Se sienta en la cama. Creo que debes prepararte, mi amor. Él se acerca. Todo indica que Moisés regresó para luchar por su pueblo y tal vez las cosas empeoren aún más. Lo sé. Yo vi la mirada de Ramsés cuando Moisés le devolvió el anillo. Mi hermano no lo pasará por alto. Tengo tanto miedo de lo que pueda suceder, Ur. ¿Por qué no vas a ver a la reina? Tal vez haya logrado calmar los ánimos del soberano. Tienes razón. Voy a buscar a Nefertari. Debo revisar una nueva remesa de piedras que llegó. Te acompaño. Toma un pequeño cofre con joyas y salen apresurados del dormitorio. Al mismo tiempo, Leila charla con su marido en el taller de joyería. Moisés es realmente un hombre de mucho valor. Además de enfrentar al rey e interceder por nuestro pueblo, se negó a recuperar su vida como príncipe. Es una locura. ¿Qué quiere Moisés? ¿Comenzar una guerra? Va a ser peor para los hebreos que no tienen armas. Nuestro pueblo está bajo la protección de Dios y contra él nadie puede. Recuerda, la cuerda siempre se rompe del lado más delgado. Es así desde el principio de los tiempos. No es una misión fácil conquistar la libertad. Conquistar sus propias tumbas, eso sí. ¿Por qué tan incrédulo? Nuestro pueblo merece ser libre. Ah, Leila, nuestra gente es esclava. Nació esclava. Iba a morir esclava. Siempre fue así. No te engañes. Sí que eres pesimista. Me voy de aquí antes de que peleemos. La reina y su costurera eligen telas. Esta me gusta, pero prefiero el otro que se siente un poco más suave. Está decidido. Quiero una túnica real de esta. Y puedes bordar algunas piedras, pero que no quede muy pesada. Quiero que quede delicada. Nefertari, necesito hablar contigo. Puedes irte. Estaba encargando nuevos vestidos. Un comerciante que viene del extranjero trajo telas maravillosas. Si quieres, puedo pedirle que vaya a tu cuarto para que elijas algunas. Gracias, pero no tengo cabeza para eso ahora. ¿Hablaste con Ramsés? Lo siento mucho, Genutmire. Hablé con él, traté de convencerlo. Le dije que debía ser más comprensivo, más paciente con Moisés. Que él solo le hacía una petición sincera para su pueblo. Pero temo que no funcionó. Ramsés está muy ofendido. ¿Y qué piensa hacer el rey? Parece que ordenó un castigo para los esclavos. La princesa se disgusta. Varios son los obreros que regresan a la villa tras una intensa jornada. La mayoría se suma asistiendo a una reunión vecinal. El pueblo desea conocer el momento de su liberación. Moisés se une a su hermano, que espera en el centro de la explanada. Y ambos intercambian instrucciones. Aarón sube a un banco para dar un mensaje. Atención, por favor, escuchen. ¡Escuchen! Le pedimos al faraón que nos permitiera ir al desierto a adorar a nuestro Dios por 3 días. Petición que nos fue negada. Cunde el desánimo. Claro. Necesitamos más que nunca estar unidos. Es probable que haya alguna represalia. ¿Probable? La represalia ya llegó. Y es terrible, Aarón. Tenemos que buscar la paja nosotros mismos. Sí, la producción de ladrillos no puede disminuir. Sí, ¿qué hacemos ahora? Bakenmut e Ikeni estaban desesperados. Parecían cucarachas aturdidas. Ante el rey. Perfecto. Después empezaron a quejarse, pero los callé enseguida. Espero que aprendan la lección. Sobre todo los que comenzaron con esta idea. Genutmire entra en la sala del trono. ¿Algún problema, hermana? Me gustaría hablar en privado con el soberano. Ya pueden irse. Y manténganme informado. Los oficiales se retiran y la princesa se aproxima a la base del estrado. ¿Cuál es ese asunto? Creo que sabes. Vine a impedir que pongas en una balanza la gran amistad que, imagino, aún sientes por Moisés. No dejes que... ¡Ya lo hice! Resulta que el otro plato pesó más. Moisés se puso contra mí. Y más que eso, contra los intereses del reino. Y se va a arrepentir. ¿Y qué pretendes hacer? No pretendo. Ya lo hice. En la villa. ¡Calma! ¡Cálmense, por favor! ¡No se dejen abatir ante el primer obstáculo! ¡Estamos en camino a la libertad! ¡Es cuestión de tiempo! ¿Qué van a decir ahora? Miriam trata de serenar al gentío. ¡Dios está con nosotros! ¡Mantengamos viva la fe! ¡Ustedes! Core. ¡Están engañando al pueblo! Fueron a hablar con el faraón. ¿Y qué consiguieron? Empeorar las cosas, empeorar todo, ¿no? El dado estalla. ¡Yo confío en Moisés! ¡Es nuestro libertador, elegido por Dios! ¡No sean cobardes! ¡Hay que luchar antes de la victoria! ¿Y luchar cómo? ¿Con qué armas? Con las armas de nuestra fe. ¡Ah, claro! ¿Trabajando el doble? ¿Haciendo ladrillos y recolectando paja? ¿Muriendo de cansancio? Dios nos prometió la Tierra Santa y va a cumplir su promesa. Él dijo que el camino sería difícil, que el corazón del faraón se endurecería. Pero nada, ni nadie podrá ir contra la voluntad del Señor. ¿Voluntad del Señor? ¿O invención suya? ¡Yo ya estoy harto! ¡Harto! Sí, yo también, vámonos. Vámonos, Coré, Datán, Abirán y Bina se marchan. Muchos otros me voy. También salen de la plazuela. ¡Tranquilo! ¡Calma! Cansado. Moisés respira hondo y su hermano lo alienta, apretándolo en el hombro con la mano. La tarde entrega las últimas horas de luz y tras el atardecer, la noche despliega el misterio de las sombras por todo el reino. Leila visita a Gaiji y Chivale, que preparan la cena con sus ayudantes. La princesa está tan preocupada. Le pidió a la reina que interviniera. Trató de convencer al rey, pero nada, nada funcionó. Me lo imaginaba. El soberano nunca acatará órdenes de otro dios. Sí. Por lo visto, los viejos amigos ya no se entienden tan bien. Hablando de viejos amigos, ¿hay noticias de Bezalel? No, aún no. Estoy muy preocupada por no saber cómo está. Qué pena que se haya ido. Lo echo tanto de menos. Bueno, terminé. ¿Puedo irme, papá? Sí, hijo. Puedes. Buenas noches. Buenas noches. La falta de entusiasmo del joven llama la atención de la mujer. Noto a Chivale muy desanimado. ¿Él está bien? Dos pérdidas en muy poco tiempo. Primero, su mejor amigo se va. Después, él estaba enamorado de Ana, la dama de la reina que enfermó y tuvo que irse de palacio. Sirve dos copas. Pobrecito. Pero es joven, se recuperará. Cuéntame, Uri y tú, ¿cómo están? Apenas nos hablamos. ¿Y cuando eso pasa es para pelear? Pero hasta donde sé, ustedes siempre tuvieron sus diferencias, pero terminaron superándolas. Pero ahora es diferente, Gaiji. Tú sabes cómo he estado cuestionando mis decisiones y con Besale lejos todo es más difícil. Creo que iré a la villa. ¿Irás de nuevo a la villa? A Uri no le gustó que fueras a visitarlos. Vas a provocar otra pelea con tu marido. Es mi familia. Es mi pueblo. Además, no voy a dejar de ver a mi hijo. ¿Y Bezalel? ¿Cómo está con este alboroto? No sé, pero debo saberlo. Iré a la villa, le guste o no le guste a Uri. Cuando Ramsés fue coronado, creí que no tendría la misma firmeza que su padre. Apuki. Estaba equivocado. Quiero ver a esos holgazanes aguantar trabajando el doble. Y Jairo. Quisiera haber visto la cara de Aarón cuando supo lo que ocasionó su última osadía. Cenan. Su cabeza se volvió un ladrillo y su valor paja. Las mujeres sirven la mesa. Mañana a la primera tendrán latigazos. ¿De verdad creen que es gracioso lo que dicen? ¿Vas a empezar? No quiero a nadie aquí dentro defendiendo esclavos. Mi madre es hebrea. Jairo y yo tenemos sangre hebrea. ¡Deja de decir eso! ¡Olviden esa maldita sangre hebrea! El problema es que Ana sigue pensando en ese desgraciado. Ella lo mira enfadada. Todo mundo aquí es egipcio. ¿Entendido? ¡Egipcio! Se alza y señala con el dedo. Y no quiero que ustedes anden hablando con ningún hebreo. ¿O acaso también quieren recolectar paja? En la villa, la gente se retira a sus domicilios. Datán cena con su hermano Abirán en casa de Bina y Coré. Los niños lo hacen en una mesa aparte. ¿Cómo van a fabricar ladrillos si no les entregan la paja? Tendremos que recolectar para nosotros mismos. Sí, tener que buscarla en los campos disminuirá la producción. Agradézcanle a Moisés por eso. Les advertí que nos iba a perjudicar con ese cuento de libertador. Lo único que consiguió hasta ahora fue despertar la furia del faraón. ¿Y quién va a pagar por eso? ¡Nosotros! ¿Y creen que es posible recolectar, transportar la paja y fabricar la misma cantidad de ladrillos? Tal vez, si todos ayudan. Tendremos que trabajar sin descanso. Y tú vas a ayudar. Ay, yo no sé fabricar ladrillos. Recoger paja no tiene secretos. Y los niños también lo harán. ¿A recoger paja? Recoger paja y llevarla a la obra muy temprano. Eso es muy duro, Coré. Yo no quiero. No es que quieran. Niños mucho más pequeños que ustedes trabajan duro todos los días y no se quejan. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Quéjense con Moisés! Claro que vamos a ayudárselo, Fejad. Si despertamos muy temprano y todos trabajamos juntos, podemos recoger toda la paja necesaria. Y entonces nadie sufrirá las consecuencias. Será un trabajo arduo, Abigail. Nunca le temí al trabajo. La familia. Todo saldrá bien. Cena. Eldad, no tienes que hacer eso. ¿Va a hacer qué? Buscar y llevar paja. ¿Por qué no? Va a ser muy duro, Eldad. Ayudaremos. Sé que la edad ya te debe pesar. ¿Me estás diciendo viejo? No es eso. ¿Crees que no puedo recoger mi propia paja? Pues insisto en hacerlo. ¿Puedo ayudar? Claro que sí, querido. Toda ayuda es bienvenida. ¿Y tú, Bezalel? ¿Ya te arrepentiste de venir a la villa a ser esclavo? Claro que no. Llegué en el momento preciso. Seré uno más para ayudar. No es momento para comentarios absurdos, Oliaf. Debemos mantenernos más unidos que nunca. Estoy seguro que este sacrificio no va a durar mucho. Es cierto. Dios pronto le mostrará todo su poder al faraón y nos liberará de este martirio. En casa de Aarón. Si lo hacemos como lo hemos estado planeando, tenemos posibilidades de alcanzar la producción que nos piden. Mostraremos al faraón que no nos inclinaremos ni nos rendiremos. Tal vez no nos inclinemos ante él, pero al final del día nuestras espaldas estarán dobladas y maltratadas. Pero al menos esta vez nos romperemos la espalda por una buena causa y no para estar construyendo estatuas de Ramsés. ¿Y creen que servirá de algo? El faraón pidió lo imposible a propósito. No podemos rendirnos sin al menos luchar. Llegó la hora de demostrar nuestra fuerza, Abio. Es como una guerra. Puede ser que perdamos esta batalla, pero nuestra actitud va a definir si salimos derrotados o victoriosos al final. Sin contar que voy a adorar quitarle esa sonrisa sarcástica del rostro a Puki. Eso es verdad. Él está contando con nuestro fracaso. Me parece muy bien que todos ustedes estén tan animados. Pero prepárense, porque no será fácil. Yo también quiero ayudar. ¿Y si las mujeres también van a buscar paja? ¿Y quién cuidará a Phineas? Yo puedo turnarme con Inés. ¿Estás segura, suegra? ¡Claro! Llegó la hora de demostrar que nuestro pueblo está unido. Unido y fuerte. El faraón nos quiere humillar, debilitarnos. Si piensa que nos pondremos en contra de papá y del tío Moisés por este castigo, está muy equivocado. Pero no sé si todos en la villa piensan así. Ellos pueden muy bien culparlos por haber provocado al faraón. Pero pronto verán que el Dios de Israel es mucho más poderoso. Y ustedes, hijos, deben tener fe. Si tenemos que salir antes de que salga el sol, lo mejor es irnos a dormir. Tienes razón. Vamos, Caleb. Eliseba. Hijo. Lo detiene. Descansa. Mañana tendrás mucho trabajo por delante. Sí. Y dile a tu padre que venga a descansar también. Claro. Oseías la besa. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Caleb lo acompaña. Bueno, vamos a dormir. No quiero tener que desperdiciar agua mañana para despertar a nadie. Los chicos... Vamos, shalom. ...se despiden de la madre. Shalom. Moisés, shalom. A Aarón y Jocabed en su hogar. Miriam... La reacción del faraón fue rápida. Y cruel. ...recoge la mesa. Parece que desde que asumió el trono, solo sabe lidiar con nuestro pueblo así, usando la fuerza y obligándonos a trabajar más. A la gente no le gustó nada. Fue difícil convencerlos de tener paciencia y fe. Es justamente lo que Ramsés quiere. Propagar el terror, sembrar la duda, dividir al pueblo. Pero con la gracia de Dios, él no lo conseguirá. Claro que no. Vamos a ayudar en lo que haga falta, aunque sea necesario trabajar día y noche. Moisés, ¿por qué no vamos de nuevo al palacio y le mostramos al faraón las señales de Dios? Como lo hicimos con el pueblo. Porque todavía no es hora. ¿Pero no crees que el rey puede cambiar de idea si ve las maravillas de nuestro señor con sus propios ojos? El pueblo podría evitar hacer este esfuerzo inhumano. Comprendo tu ansiedad, hermano. Muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero debemos obedecer su voluntad de cualquier forma. No te preocupes. Él nos avisará el momento justo para revelar sus señales. Vamos a cumplir la orden del faraón y a demostrar que no queremos incitar una rebelión ni provocar una guerra. La agresión está partiendo únicamente de Ramsés. No puedo entender por qué Moisés rechazó mis ofertas. Los reyes... Él creció aquí. ...en su cuarto. Vivió acostumbrado a las comodidades que tenemos. ¿Cómo es que prefiere vivir entre los miserables a vivir aquí en palacio con los privilegios de un protegido del rey. No me preguntes porque yo tampoco lo entiendo. Beben vino. Fuiste tan generoso. Lo recibiste con brazos abiertos, como un verdadero hermano. Él me devolvió el anillo, Nefertari. No se trataba de solo una joya. Era una prueba de amistad, de que siempre sería recibido como uno de nosotros. Parece que él ya no deseaba ser visto como uno de nosotros. No sé qué le pasó a Moisés. Todo este tiempo estuvo lejos, pero ella no es el mismo. Y no lo digo solo por esa ropa o por su apariencia. Él nunca me había afrentado de esa forma. Moisés siempre fue más generoso y comprensivo que yo. Ah, hay algo extraño en él. Aún no sé qué sea. ¿Y si él cambia de idea? ¿Lo aceptarías en palacio aún después de haberte enfrentado? Si él se olvida de esa tontería de adorar al dios hebreo y comprueba su lealtad al soberano de Egipto, sí, sin el menor problema, Nefertari. Ramsés, yo entiendo tus sentimientos por Moisés, mi amor. ¿Pero no crees que te estás dejando llevar por algo del pasado, que tal vez ya no existe? Tú mismo dijiste que cuando te devolvió el anillo fue como si te estuviera devolviendo la amistad que ustedes tenían. Creí que tú también sentías cariño por nuestro amigo de la infancia. Las personas cambian, Ramsés. Y este no es el Moisés que yo conocí. Y mi deber es aconsejar a mi marido pensando en el reino. Si cedes a las imposiciones de Moisés, ¿dónde van a parar las cosas? Pronto van a querer raciones extra de pan para los esclavos. Días libres. Y no olvides el episodio en el que un hebreo se negó a inclinarse ante el rey. Tienes razón. Lo convence. Yo soy Horus vivo sobre la tierra. Nadie está por encima de mí. Un dios sin nombre no me dará órdenes. Nefertari se alegra. Si él quiere medir fuerzas, vamos a ver quién es más fuerte. Los hebreos van a pagar por la insolencia de Moisés. Tal vez así él recuerde que me debe lealtad a mí y a nadie más. Miriam y Jocabed se levantan de madrugada. Los hombres ya están despiertos. Creí que los iba a encontrar durmiendo todavía. Oseías fue el primero en despertar. Hoy tengo la voluntad de recolectar paja por 5. Con la gracia de Dios. Amén. Esa confianza es importante. Acordamos una estrategia con Aarón. Vamos a trabajar de forma inteligente para hacerlo con velocidad. Sí, será una carrera contra el tiempo. Sí. Antes de salir, voy a preparar algo para que comamos. No hace falta, abuela. Ya comimos pan y agua. De ninguna manera. Pueden sentarse. Aún tengo un poco de sopa de legumbres. Hoy todos tienen que alimentarse mejor, porque el trabajo será el doble. Sí, yo te ayudo, madre. Las mujeres calientan una cazuela en el fogón. Aarón desayuna en casa con Eliseba y sus hijos. Me comiste pan. Estoy tan ansioso que creo que perdí el apetito. Aarón, hoy va a ser un día muy duro. Todos tenemos que alimentarnos muy bien. Vamos, haz un esfuerzo. Come sin ganas. ¿Recuerdan todo lo que acordamos anoche? Vamos a organizar a las personas por grupos y a dispersarnos por los campos de trigo para evitar que la paja se acabe en un solo lugar. Y así tener que ir cada vez más lejos. Y mientras las mujeres recolectan la paja, los hombres la llevan a la obra. Cuando ustedes comiencen a fabricar los ladrillos, nosotras seguiremos separando la paja. Mientras un grupo de mujeres la recolecta, el otro se encarga de abastecer a los que están fabricando. Y los hombres más jóvenes ayudarán en el transporte porque son más rápidos y los más experimentados mantienen el ritmo de la producción. En caso de que la paja se acabe... Basta arrancar el rastrojo que todavía está en la tierra. Eso. Muy bien, vengan todos acá. Se agrupan. No va a ser fácil, pero debemos mantener la fe. ¿Sí? Emuna. Zelofejad desayuna con los suyos. Vamos a ver quién consigue más paja hoy. Por supuesto que yo. Se te va a meter una mosca. Tengo sueño. Me pesan los ojos. No es hora para estar despierto. Veamos el lado positivo de todo esto, Olea. Despertar de madrugada para ir a juntar paja. Después pasar todo el día haciendo ladrillos. No le veo nada positivo, Bezalel. Y quejarse desde ahora tampoco va a ayudar, ¿no? Pues yo estoy animado. Trabajar de buen humor hace que el trabajo rinda más. Dices eso porque siempre tuviste la vida fácil en el palacio. Nunca trabajaste duro, de verdad. Tienes manos más delicadas que Débora. Manos de mujer. ¡Basta, Oliab! ¿Por qué esa actitud con Bezalel? Siempre con eso. Es que me irrita. ¡Ya basta! Siempre estoy mal. ¡Sí, sí. Así es! Ya estoy perdiendo la paciencia contigo, Oliab. Termina de comer ese pan y vámonos. Vina desayuna con sus hijos. Deben ser Datán y Abiram. Acordaron con su padre venir aquí temprano. Se levanta para abrir la puerta. Shalom, Alejen. Shalom, Alejen. Shalom. ¿Dónde está Coré? Aún no se ha levantado. Quedamos que temprano. ¿Quieren ir ustedes mismos al cuarto a sacarlo de la cama? Yo estoy de pie, mujer. No hables mal de tu marido. Estás de pie, pero no has despertado. Vámonos ya, tenemos mucho que hacer. No he comido nada. ¿Cómo voy a trabajar doble con el estómago vacío? ¿Qué esperas, Binah? Sírveme. Él se frota los ojos para espabilar. Ya estamos retrasados. Toma el pan, la fruta y cómetelos en el camino. Vámonos, niños. ¡Me la vas a pagar! Tienes razón, Coré. Anda, levántate. ¿Para qué te levantas tarde? ¡Tarde, Abiram! ¡Ni ha salido el sol! No me voy a perjudicar por culpa de tu lentitud. Coré. Vamos, Abiram. Reflexiona, sentado a la mesa. Moisés me la pagará. Pero coge fruta y se va. Los hebreos llenan las oscuras calles de la villa y Bezalel sale de la vivienda con sus parientes. ¿Todas estas personas van al mismo lugar que nosotros? Sí. Hoy el campo estará lleno. Los egipcios van a estar de brazos cruzados viéndonos hacer su trabajo. Ahora andando. Vamos. Un día todo esto va a acabar, tío. Encuentran a Eldad. Shalom, Alejai. Shalom. Y lo acompañan. Eliseba y su familia caminan. Aarón. Unidos. ¿No tienes miedo de que el pueblo se ponga en contra de ustedes dos? Confío en nuestro Dios, Eliseba. Todos confiamos, papá. ¿Pero no te parece contradictorio que el tío Moisés diga que va a liberarnos de la esclavitud y la esclavitud empeore? ¿Ustedes nos oyeron decir que sería fácil, Nadab? No. Entonces tengan fe, que del resto se ocupa Dios. Marchan a los campos, a las afueras de la ciudad. Miriam y Jocabed, con Moisés, Oseías y Caleb. Tú no tienes que venir con nosotros, Moisés. ¿Y quedarme en casa haciendo qué? Es mejor que te cuides, hijo. No, lo siento mucho, mamá, pero no puedo ver a las mujeres y a los niños saliendo a trabajar y quedarme sin hacer nada. Los primeros rayos de sol despuntan por encima de las nubes, coloreando el cielo con una hermosa franja anaranjada. Y Egipto exhibe un árido paisaje rocoso entre la arena dorada. El río Nilo cruza el país, propiciando la vida por donde quiera que va. Y su enorme caudal discurre sereno, regando a su paso toda la región, cuya frondosidad se acentúa entre ambas orillas. El comandante Bakenmot y el oficial Ikeni comparecen muy temprano ante el rey. Es posible que algunos esclavos aún manifiesten confianza, que crean en Moisés. Pero seguramente la mayoría ya se arrepintió de haber creído en la historia del dios hebreo. En fin, quiero un informe completo de la situación. Por supuesto, soberano. Verifiquen sobre todo si está cumpliendo con su nueva tarea de recolectar paja. Se pueden ir. Hacen una reverencia y salen del lugar. ¡Ah, sí! Se detienen. Díganle a los oficiales que no teman castigar el menor desliz de cualquiera. Aceptan la misión. Sea hombre, mujer, anciano o niño. El faraón endurece las medidas y sonríe complacido. En un pasillo del palacio, Uri se cruza con los guardias. Disculpe, general. ¿Me permitiría hablar un momento con Ikeni? Ahora no, Uri. Tenemos prisa. Tenemos que cumplir las órdenes del rey. Supervisaremos el trabajo de los esclavos. Adelántese, general, por favor. Yo lo alcanzo. Será lo mejor, porque no pienso esperarte. Ikeni se acerca intrigado. ¿Qué deseas? Mi hijo se mudó a la villa. Lo supe. Y estoy muy preocupado por él. Si usted de casualidad lo ve, por favor, asegúrese de que está bien. ¿Eso es todo? Sí. Veré qué puedo hacer. El joyero. Muchas gracias por oírme. Con permiso. Oculta su preocupación por Bezalel, aunque mantiene la esperanza. Las industrias de ladrillos se distribuyen por todo el país. En todas ellas, los hebreos trabajan sin descanso. Esperaban obtener permiso para realizar culto en el desierto, pero Ramsés no está dispuesto a prescindir de la mano de obra de un pueblo acusado de perezoso. Hombres, mujeres y niños apuran su labor, pero el aumento de la carga provoca maltratos y castigos. El pueblo se afana en sus ocupaciones. Datán carga un canasto grande al hombro. Jocabed recoge hierba seca que apila en varios montones. El forraje resulta ideal para fortalecer los bloques, evitando que el lodo se pegue en los moldes. Y si bien hasta el momento los egipcios proveían de material a los esclavos, el decreto los obliga a buscarla por cuenta propia, manteniendo la misma cuota de producción. Jairo vigila. Vina carga un pesado cesto. ¡Muévete! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Camina! ¡Anda! Pero el cansancio la debilita y cae. ¡Levántate! Le advierte. ¡Ya! Con el látigo. ¡Camina! Dos mujeres la ayudan a levantarse y sus compañeras miran intimidadas por los flagelos. Moisés cava como uno más, removiendo la tierra dura. A su lado, Aarón seca el sudor de su frente. Próxima a ellos, la madre se fatiga y Miriam se acerca. Madre. Preocupada. Deberías cargar menos paja. Así no vas a aguantar. Ay, yo aguanto. Tenemos que terminar con esta pareja. Jocabed aprieta la cintura con la mano, mitigando su dolor. Caleb con Oliab, Oseías y sus hermanos. Nadab llega con una carga de hierba. Nunca pensé que la paja pudiera pesar tanto. Ni ella misma lo sabía. No se rían, que se van a cansar. Llorar cansa más. Eleazar, Itamar y Abiu responden con alegría. Un esclavo se rinde, vencido por la fatiga. Aarón llega por detrás. Ánimo, amigos. Coraje. Tengan fe. No olviden la promesa de Dios. Sí. Sus palabras fortalecen al equipo al que se une para motivarlo. Los hombres y mujeres concentran la atención en cumplimiento de sus obligaciones. Coré carga al hombro un cubo de agua. Besalel prepara una horma de madera para fabricar bloques que cocerán al sol. Miriam lleva un capacho grande entre sus manos. Abigail entrega unos fajos de espigas a un grupo de obreros. El hijo de Karen llena unas espuertas de paja y ella se aproxima a él para animarlo. ¿Estás bien, Bart? El niño asiente acotado y la mujer permanece junto a él para ayudarlo. Centenares de personas bregan decididas, resistiendo bajo el sol, mas el carácter no decae y su voluntad permanece férrea. Apuki se extraña del vigor y entereza de la gente. Intrigado, se dirige a Aarón con aspecto desafiante, buscando enfrentamiento. ¿Decidiste trabajar? Así me gusta. Muy bien, Ongazán. Parece que tu dios invisible tiene que obedecer al rey. Sí, Apuki. Decidí trabajar, sí. Amparado en mi fe. Es una pena que me consideres un holgazán. Porque no lo soy. Pero cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera, ¿no? En cuanto a nuestro dios, sigo pensando que él sabe lo que hace. El capataz no comprende lo que dice. Abrumado por el razonamiento, sigue trabajando, en silencio. Se aparta, retirándose molesto, pero descubre a Moisés al otro extremo del recinto, manejando hábilmente la azada junto a sus compañeros, y camina despacio hacia él, simulando un encuentro casual. Zelofejad da el aviso. Ahí viene. Recuerden lo que acordamos. Ignoren las provocaciones. Descuida. El Dad prosigue su actividad. y el encargado de obra avanza hacia los tres hombres. ¡Miren esto! El príncipe que se volvió esclavo. Nada como dar tiempo al tiempo para que las cosas sean como deben ser. Los mira con desprecio. Calladitos, ¿eh? Y se marcha. Mejor así. Pero ellos sonríen con disimulo y reanudan su labor. Ur habla con Helutmire en su estancia. ¿Cómo irán ahora las cosas con la fabricación de ladrillos? Ramsés les impuso una tarea imposible. ¿Qué hará el rey en caso de que los esclavos no logren cumplir la cuota? No lo sé. Y hasta tengo miedo de imaginarlo. Leila debe estar muy preocupada por Bezalel. Yo también, claro. Sí, ella estaba tan nerviosa que la dejé ir. Solo espero que Moisés sepa lo que hace. Enfrentar así al rey puede tener consecuencias inimaginables. No hables así. ¿Quieres dejarme aún más nerviosa? Yo también estoy nervioso, disculpa. Sí, mi nieto está allá en medio de este caos. Creo que el harem está muy inmovilizado. Debemos promover más clases de danza y de música para las mujeres. Y buscar algunas otras actividades para los niños. Y dile a las siervas que cambien las flores. Cuando pasé por ahí estaban marchitas. Sí, señora. ¿Por qué tienes esa cara de preocupación, Karoma? Estaba pensando, ¿será que este castigo que el rey le dio a los esclavos no terminará provocando una revuelta? ¿Revuelta? ¿Un pueblo débil como el hebreo? Pero ellos son muchos. Al rey Seti le preocupaba eso. Tanto que ordenó la matanza de los niños hebreos para contener el crecimiento de la población de esclavos. Ramsés es el más poderoso de todos los faraones que Egipto pudo haber conocido. Ya superó y por mucho a su padre. Si los enemigos extranjeros no se atreven a causar problemas, Karoma, no son los esclavos quienes nos van a causar molestias. Pero ellos tienen a Moisés. Moisés es un pastor de ovejas, nada más que eso. Y mi marido le va a demostrar que no debe provocar la ira del soberano de las dos tierras impunemente. Pero ahora ya no quiero hablar más sobre eso. ¿Mi baño de miel y leche de burra ya está preparado? Voy a revisar, señora. La dama sale del dormitorio de su majestad. Alguien llama al hogar de Zelofejad. Entra Karen, pero la casa está vacía. ¿Abigail? E ignora que la villa también se halla desierta. ¿Back? Sorprendida y sin saber qué hacer. ¡Qué extraño! ¿A dónde habrán ido? Abandona el domicilio y cierra la puerta. La tarde avanza despacio y los israelitas se apresuran para cumplir con el plazo de entrega, manteniendo el rendimiento. Datán y su hermano remueven el fango. Apuki y su hijo controlan a los peones. Kore amontona bloques, pero hace un alto muy cansado y se apoya en un carro. Despertamos de madrugada en vano. ¡Para nada! Nunca terminaremos con los ladrillos, la paja y todas esas porquerías. Agarra un montón de hierba desecada y la lleva para esparcir sobre la mezcla que elabora Abirán y su concuñado. Seguidamente se agrupa con ellos. Coge una pala y remueve el material. Varios capataces vigilan con atención la manufactura de áridos. Un grupo de soldados entra en la fábrica. Apuki y su hijo salen a recibir al oficial Dikeni y al general Bakenmut. Apuki, ¿cómo van las cosas? Todo marcha en orden, comandante. Pero creo que tal vez no van a terminar con todo. Tal vez el rey se ponga feliz por eso. El que fuera príncipe de Egipto amasa barro. Así que finalmente Moisés está conociendo su verdadero lugar. Yo ya le dije eso. Jairo inspecciona el lugar y regresa junto a su padre, que espera con los militares. No lo van a conseguir. Ya hay esclavos desmayados. Pueden actuar a voluntad. La orden es emplear el látigo con quien flaquee. Sonríen con soberbia. Bezalel prepara moldes para rellenarlos de masa. Y Kenny lo encuentra y lo aborda para darle un mensaje. Bezalel, supe que dejaste palacio, pero nunca me hubiera imaginado encontrarte aquí. trabajando como esclavo. Sí, no me sentía bien estando lejos de mi pueblo. ¿Sabes que tu padre me pidió ver cómo estabas? ¿Mi papá? Sí. ¿En serio? Bien, como pude ver, mis tiempos de noble acabaron. ¿Y qué le digo a tu padre? ¿Que estás bien? Dígale que en toda mi vida nunca me sentí tan bien. El soldado recoge el recado y guarda silencio. Judith limpia la vajilla frotándola con arena. Y su hija charla con ella en casa. ¿Cómo irá todo con los ladrillos? No sé, pero será difícil que lo logren. Como si no tuvieran suficientes sufrimientos. Y el peor es tu padre, que se divierte con la situación. Y Jairo también. No sé qué hacer con tu hermano. Ay, no aguanto seguir aquí encerrada. Ya estoy mejor. ¿Puedo volver a trabajar? ¿Quieres trabajar o andar buscando a Oseías? No es mi culpa que vivamos en la misma ciudad. Ana. Mamá. Mamá, la señora Thaís fue muy buena con nosotras. Me parece un abuso dejarla sola con la casa y los niños. Está bien. Mañana hablaremos con la señora Thaís. Y si te comportas, podrás volver al trabajo. Ana besa a la madre. En el mercado de una calle, los comerciantes discuten con los clientes que regatean hábilmente. En la casa de Senet, 5 bailarinas ensayan un baile. Y Atmos habla con la hebrea. Zafira, soy un hombre muy paciente, pero necesito recuperar lo que he perdido. Te estoy pagando poco a poco, bailando. Es tan poco que ya estarás demasiado vieja para bailar antes que logres pagar tu deuda. Entra. ¿Saben qué sucedió? Karen. Fui a casa de la familia donde vive mi hijo y no había nadie. La villa de los hebreos está desierta. Los hebreos no son mis clientes. No tengo el menor interés en ellos. ¿Me has entendido? Zafira confirma. La conversación concluye y el gerente se retira. Te estaba presionando para pagar, ¿verdad? Sí, pero ahora estoy preocupada. Dijiste que la villa estaba desierta, pero siempre hay mucha gente allá. Me pareció muy extraño. Caminé entre las calles y no vi a nadie. Solo espero que todo esté bien con mi hijo. Que Dios bendiga y proteja a tu hijo y a mis sobrinos. Jocabed echa a la espalda un par de fardos pesados que traslada de un sector a otro de la fábrica. Coré corre hacia su familia, que acumula hierba marchita. Tienen que traer más en cada viaje. Vina alza una banasta. No puedo. No aguanto. Además, la paja se está acabando. Y el otro campo está muy lejos. Si no hay paja, arranquen el rastrojo. ¡Vayan! Los hijos están extenuados. El Dad perfora el terreno con un palo provisto de una pica y cae. ¡El Dad! ¡El Dad! ¿Está todo bien? Lo ayudan. Estoy bien. Solo tengo que descansar un poco. ¡Levántate! Él ya no aguanta. Tiene que aguantar. Jairo amenaza. Zelofejad y Oliab socorren al anciano. El cansancio arrecia a medida que el tiempo pasa. Es necesario reponer fuerzas, pero no hay lugar para el descanso. Coré con Datam y Abirán. Maldita la hora en que volvió Moisés. Miren esto. No quiero hablar contigo. Trata de quejarte menos y trabajar más, Coré. Guarda silencio y atiende su deber. Moisés y Aarón quiebran el suelo, fragmentando terrones compactos con sus herramientas. Confieso que era más competente con las ovejas. Yo cuando me quejaba también lo era. Caleb, Nadab y sus hermanos preparan una masa fluida, removiendo la arcilla húmeda. El día ya va a terminar y no vamos a lograr terminar el trabajo. ¿Y ahora? ¿Qué va a suceder con nosotros? Lo que suceda lo vamos a enfrentar. La rutina es pesada y de ardua labor. Durante 400 años, los hebreos han soportado incontables penalidades, sufriendo ante la insensibilidad de sus opresores egipcios, que dominan con extrema dureza a los esclavos de la nación. Ahora, el pueblo de Israel lucha en conjunto por una misma causa, afrontando el reto y apoyándose como una gran familia para alcanzar la libertad. El sol declina en el cielo y su brillo poderoso disminuye. Las sombras se alargan, prolongándose en la distancia e indicando la llegada del atardecer. Pirraneses muestra su legado. Enormes plazas, monumentos o edificios llenan sus amplias avenidas y en el palacio, el sumo sacerdote comparece ante el rey. Lo que trato de decir, señor, es que toda situación tiene un límite. Es como una cuerda. Si le colocamos una piedra demasiado pesada, se revienta y no cumple su función, ¿me entiende? ¿Me estás diciendo que ellos pueden rebelarse? ¿Es eso? Señor, es una posibilidad. Me decepcionas, Pacer. ¿Por qué crees que impuse esa tarea imposible a los esclavos? Dudo que en este momento la gente hebrea se esté muriendo de amor por Moisés. Él va a volver mañana mismo arrepentido de la ofensa que me hizo. Ramsés está siendo benévolo. Él está dando una oportunidad a Moisés. ¿Y qué tiene de malo que los esclavos trabajen un poco más de lo que están acostumbrados? ¿Un poco más? Jamás lograrán cumplir la cuota impuesta en tan poco tiempo, señor, y seguramente serán castigados por eso. Tendrán solo lo que Moisés buscó para ellos, papá. Soberano, solo le pido que piense un poco más sobre las medidas que toma. Estamos lidiando ante algo desconocido. Esto puede causar consecuencias imprevisibles. Sinceramente, mi soberano, no creo que Moisés hubiera puesto a todo su pueblo en riesgo si no creyera en el poder del Dios de los hebreos. ¡Ese Dios no es más poderoso que yo, Pacer! Sí, señor. Y no permitiré que nadie ponga en duda mi poder. Se alza. ¿Me estás entendiendo? Pacer se inclina con temor. En la principal fábrica de bloques, la jornada ha terminado. Tres capataces presentan a Coré y a Datán. El trabajo de hoy no fue cumplido. Ante su superior. Ellos son los jefes. Y van a pagar por ustedes. No, ¿por qué? No, yo no tengo la culpa de nada. Trabajé lo más que pude. Moisés y Aarón deberían ser castigados. La tarea es imposible de cumplir. Cierren la boca. Bakenmut avisa. Son órdenes del rey y serán obedecidas. No, por favor. Llévense a los dos. No, por favor, no hagan esto. No, Buki. ¡No es justo! ¡Yo no tengo la culpa! ¡No, por favor! Los detienen. ¡Apuki! Obligándolos a arrodillarse. Apuki da la señal y el castigo comienza. Bezalel e Itamar impiden que Abiram intervenga. Miriam, Jocabed y Bina se aterran. Abigail tapa los ojos de Bak. Oliab, Caleb, Nadab y sus hermanos miran impotentes. Moisés y Aarón presencian el tormento. Apuki aprueba gozoso el ajusticiamiento. Como portavoces de los esclavos, son responsables de la escasa producción. Sufren el suplicio y pagan por sus compañeros. Algo después. Mañana, por orden del rey, todo continúa como hoy. Tendrán las mismas tareas con la paja y los ladrillos. ¡Pueden irse! ¡Vuelvan mañana, más temprano! ¡Todos! ¡Sin excepción! La muchedumbre recoge sus cestos y herramientas. Forman una larga fila y abandonan el campo de trabajo para regresar a sus hogares. Los oficiales se saludan felicitándose entre sí. Coré se vuelve y clava sus ojos en los de su primo. A pesar del odio profundo, Moisés le sostiene la mirada con serenidad. El doloroso escarmiento lo obliga a seguir su camino, humillado y en silencio. Las últimas nubes del día se ocultan con la llegada de la noche y en la villa las antorchas se prenden para alumbrar sus callejuelas. Oseías con Caleb, sus tíos... Creí que lo lograríamos. ...y abuela. Nunca trabajé tanto y bajo una presión tan grande. Jocabed sirve agua a su hijo. Triste por lo que le pasó a Coré y a Datán, ¿no? Hubiera preferido que el castigo cayera sobre mis hombros y los latigazos hubieran rasgado mi espalda y no las de esos hombres. No te responsabilices por la brutalidad del faraón. No hiciste nada malo. No sé, y tengo la conciencia de que saldremos victoriosos, mamá. Pero no quiero ver sufrir a mi pueblo. Aunque todos estamos muy cansados hoy, no podemos desanimarnos. No, de ninguna manera. Al contrario, hermana, me siento aún más determinado a cumplir la voluntad de Dios. Creo que el faraón lo calculó todo. Él sabía que si te castigaba, te volvería un mártir. Pero al ordenar azotar solo a los jefes de los esclavos, dividió al pueblo. Puso hebreos contra hebreos. Además, hizo que mi padre y tú quedaran como culpables ante algunos. Sí. Ramsés está haciendo esto para castigar a Moisés. No, yo creo que su intención es otra. Él quiere hacer que Moisés desista de hablar a favor de nuestro pueblo. Y tal vez hasta convencerlo de volver al palacio. Eso jamás sucederá. Lo sabemos. Pero él aún debe convencerse de eso. Ay, ahora voy a preparar algo para comer. No, madre, no. Yo me encargo de eso. Descansa. Te llamo cuando todo esté preparado. Miriam tiene razón. De ninguna manera. No tenemos mucho que comer, pero siempre logro hacer rendir nuestras raciones. Eleazar y sus hermanos relatan lo acontecido a Inés, que ha quedado con Phineas durante toda la jornada. ¿No lo lograron? La movilización fue enorme. Tú misma la viste, Inés. Fuimos más allá de nuestras fuerzas para buscar paja. Y los oficiales pisándonos la sombra, castigando el menor desliz. Y ni con todo nuestro esfuerzo, logramos compensar el tiempo perdido en el desplazamiento de los campos hasta donde fabricamos los ladrillos. No alcanzamos la cuota diaria. ¿Y qué sucedió? ¿El faraón les impuso algún castigo? Los jefes de los esclavos fueron castigados con latigazos. Ellos pagaron por todos nosotros. Hasta sentí pena por Coré. Aunque él dudó de las señales, nadie merece la pena del látigo. Y mañana será lo mismo. Bueno, pero si es como dicen, será imposible fabricar la misma cantidad de ladrillos. Será muy difícil, ¿no creen? Exactamente. Es una locura. El rey no puede continuar con esto. Lo peor es que puede. Por lo visto, le gusta tratarnos como animales de carga. Aarón con Eliseba en su habitación. ¿Cansada? Él descalza las sandalias. Tú debes estarlo mucho más que yo. Trabajaste por 10. El cansancio no se compara ni un poco con mi indignación al recordar la expresión de felicidad de Abuki. Es impresionante cómo siente placer con nuestro sufrimiento. Debe haber estado esperando que no lo lográramos. Sí, no tengo la menor duda de eso. Aarón, ¿crees posible que alcancemos la cuota mañana? Será difícil. Porque todos estarán mucho más cansados. Sobre todo las mujeres, los niños, los más viejos. Es verdad. Es un ritmo muy duro, hasta para hombres más fuertes. Entristecido. Y mañana será aún peor. Cubre su rostro con las manos. Y se levanta preocupado del asiento. ¿Qué pasa? La imagen de Coré y Datán siendo castigados no sale de mi cabeza. Ellos deben estar muy enojados. Con toda razón. Pero no es solo eso. Tengo miedo de que Ramsés consiga lo que quiere. Sembrar la enemistad entre nuestro pueblo. Nuestra fuerza está en la unión, Eliseba. En nuestra fe. No podemos permitir que el faraón nos quite eso. En el palacio. Muchas gracias, señora, por dejarme ir a la villa a visitar a mi hijo. No tienes nada que agradecer, querida. Yo soy madre y mi hijo también está allá. Conozco exactamente el grado de la angustia que estás sintiendo. Y aprovecho para pedirte un favor. Lo que usted quiera. Será un placer ayudarla. Ve a la cocina y pídele a Gaiji que prepare bastante comida para Moisés y su familia. Sí. Imagino el día difícil que deben haber pasado hoy. Llévale a los tuyos también. Voy a pedir que un siervo te acompañe. Es mucha bondad de su parte. Estoy segura de que todos se lo agradecerán. Genut Mire toma sus manos. Promete que me traerás noticias de Moisés. Claro que sí. Todo lo que usted me pidió. La dama se va. Leila. Diga. Tú me sirves desde hace tantos años. Casi el mismo tiempo que llevo con Ur. Somos prácticamente de la misma familia. Y nunca te he dicho esto. ¿Qué es lo que nunca me ha dicho? Gracias. Por haber sido una amiga tan fiel. La hebrea se conmueve. Ahora, ve a ver a Bezalel. Hasta pronto. Sí. Y sale del dormitorio de su señora. Ina cura las llagas de Coré con un paño húmedo en casa. Todo por la culpa de Moisés. Desgraciado. Jugando a Libertador a costa de los demás. ¡A mi costa! Yo nunca fui tan humillado. ¡Ay! ¡Ay, Tatán está peor! Sin mujer, sin casa. ¿Quién lo mandó casarse con una mujer suela? ¿Te vas a preocupar por Tatán ahora? Deberías de darle las gracias al cielo por tener una esposa como yo para que te cuide. ¡Ay, despacio! ¿Quieres curarte solo? ¿Me voy? Entran los niños muy preocupados. ¿Te duele mucho, papá? Bastante, pero ¿aguanto? ¿Mañana hay que trabajar otra vez? ¿No oíste lo que el oficial dijo? ¿Pero los niños también? Sí, también. Gracias a Moisés y a Aarón, los enviados de Dios. Sus hijos se miran desconcertados. Fin del capítulo 111.